Exactamente, gracias Pachi. Tenemos el gusto de saludar al doctor Susperregui, un prestigioso abogado de la Ciudad de Azul. Fundamentalmente, doctor, usted entiende que es correcto en estos momentos hacer, no sé si una aclaración o sino una reflexión puede ser también, o fundamentalmente informarle en líneas generales a la ciudad de General Alvear y en particular a los socios del Club Social de General Alvear, que permanece cerrado. Nosotros sabemos que usted maneja la situación de los conserjes, de este matrimonio que está desde hace un tiempo sin trabajar, y es por eso que lo saludamos y por supuesto que le damos la oportunidad y lo escuchamos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Un gusto de conversar con usted. Bueno, sí, la verdad que yo estoy, mi cliente, la señora Jesús Ugarramurdi, conjuntamente con el marido, sí, en realidad hace ya un tiempo que están sin trabajar. Yo pienso que, bueno, acá hemos estado charlando con abogados, inclusive de parte del club, y medio como que se había llegado un arreglo, pero resulta que el señor presidente no quiere firmar absolutamente nada. El señor presidente, que realmente lo haría, por supuesto, lo haría a referéndum de la comisión normalizadora. Sinceramente, el club está cerrado. Yo no sé, es una ciudad muy mansa, porque los socios del club tienen el derecho de entrar al club, de ser bien atendidos, de que el club esté limpio. Eso no había ningún tipo de problema. Incluso, le voy a decir otra cosa. A mí me llegaron varias versiones, como que yo había dejado el caso, que me habían comprado, que 10.000, que 20.000, y después que la señora Jesús pedía 200.000, una cantidad de pavadas que nunca fueron ciertas. Entonces, por eso usted me da la oportunidad para aclarar todo este tipo de cosas. En realidad, esto sería, nosotros estábamos planteando, y que fue lo que hablamos con el abogado, inclusive un abogado de Azul, un prestigioso abogado de Azul, era hacer un compás de espera, y hacer un convenio de desocupación, etcétera, porque realmente esto es fácil de solucionar. Yo no sé cómo puede permanecer el club cerrado durante tanto tiempo y nadie se embronca con esta situación. Sí, la verdad que es una obsesión, un capricho. Uh-huh. Es un capricho. Sí, en realidad hay mucha gente que está con bronca. Falta que lo exteriorice, digamos, o que ponga lo que hay que poner arriba de la mesa para que de una buena vez por todas el club esté en condiciones, primero abierto y después en condiciones, porque lo que nosotros tenemos como versión es que no es regular la situación del club social, ¿no? Pero por supuesto, no es para nada regular, pero nosotros te estamos dando la oportunidad para que se abra las puertas del club y que sea regular todo. Uh-huh. Pero es una cosa que no lo aparentemente es como que no lo entienden, o son tan obcecados que no hay forma. Mire, realmente las personas que no quieren que se abra el club no somos nosotros, no es ni mi parte, al contrario, esta gente tiene que trabajar, es el trabajo de ellos. Las personas que no deben ser más de 5, no es la generalidad de los socios de clubes, claro, en absoluto. Yo hasta yo mismo lo extraño, porque cuando he estado por General Alvear, he estado almorzando en el club o he estado tomando un café, y ahora me siento, es un club muy lindo, realmente es una picardía, y que esta gente esté desaprovechando todo eso, y que se corran versiones de que uno pide tanto y el otro pide lo demás allá. Mentira, todo verso. A mí nadie me vino a hablar, solamente un abogado que lo quiero dejar en anonimato, anonimato, me vino a ver un abogado de allá para decirme cómo se podía arreglar la situación. Y yo se lo dije. Y medio como que el abogado también estaba de acuerdo. Pero bueno, qué sé yo, yo no sé, no entiendo cómo la gente está mansa. Porque si yo fuera realmente, si yo fuera socio del club, y por culpa de una obsecuencia de esta forma, me dejan cerrado el club, y yo zapatearía como loco. Discúlpeme, no le estoy hablando en términos... No, pero me parece bárbaro porque entiende... Jurídico. Le estoy hablando como para que la gente entienda. Exactamente. Doctor, ¿qué es lo que puede ocurrir con el Club Social si quienes, digamos, lo conducen, por decir de alguna manera, o lo conducían o están al frente y se dicen ser presidente y demás, mantienen esta postura? ¿Qué es lo que puede pasar con la institución? Mire, pueden intervenir la institución, pueden sacar con una reunión extraordinaria de socios, pueden destituir al actual presidente y toda la comisión del club. Qué sé yo, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, pero no es esa la pretensión, Claro, claro. La pretensión es poder seguir trabajando hasta tanto que las cosas se normalicen, que existe una comisión normalizadora, ese es todo el tema. No somos nosotros los chicos malos que no permitimos que incluso abra, No, para nada. Lo único que pretende esta gente, mi cliente, es trabajar. Es más que sencillo. Y creo que lo venía haciendo muy bien. Así que es una picardía. Yo no sé, pero bueno, hay situaciones que uno no por ahí en una de esas no la sabe porque no es localista, no estoy en la localidad, pero todo arrancó con el tema de la prohibición del tabaco, que es una ley nacional, no es de General Alvear, es nacional la ley. Sí. Y bueno, qué sé yo, sinceramente es una picardía que el club permanezca cerrado cuando realmente esa vereda amplia que tiene, que se podía tomar un refresco a la noche, una copa a la noche, qué sé yo. Es una lástima. La verdad que es una lástima. Pero bueno. No tenemos mucha vuelta para darle, ¿no? Usted, por lo que nos viene contando, claramente sostiene que el club está cerrado por una cuestión personal de dos o tres personas encabezadas por el que, bueno, supuestamente es presidente del club, que es José Artola. Exacto. Sí. Es lo correcto. Bueno. Ya le dije, por este lado, a mí nadie, ni el presidente Artola, ni nadie me vino a ver en forma directa para ver cómo se podían solucionar las cosas. Me mandaron abogados y yo les dije que esto es solucionable. Pero bueno, aparentemente parece de que no tienen muchas ganas de solucionarlo. No lo entiendo. Cuando les dije que sí... Porque no era mi intención dejar cerrado el club, y mi intención también es que trabajen esta gente. Cuando les dije que sí, no vinieron más. Claro. No me contestaron más cuando firmábamos los papeles y demás para que el club abra. Los papeles esos de que se deben firmar es que continúen trabajando los quienes estaban de conserjes hasta que se regularice la situación del club con una... No haya personería, alguien de esta comisión lo tiene que firmar. Claro. ¿Comprende? Sí, tiene que ser el presidente. Yo al presidente no lo conozco personalmente, pero la verdad que no tendría ningún problema en conocerlo. Pero sinceramente no entiendo, no lo puedo lograr entender. Porque estoy abierto al diálogo permanentemente, las 24 horas. Doctor Superregui, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes, es muy amable por darme este aclaratorio fundamentalmente, porque la gente de General Alvear debe pensar que la culpa no es nuestra, ¿no? Pero nada, la verdad es que... Un abrazo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. El doctor Susperregui, abogado de Jesús, de Carlitos, los conserjes del Club Social que están imposibilitados de trabajar por una decisión de, dijo Susperregui, 4 o 5 personas que están en una comisión directiva de un club que está en una situación irregular. Y quería aclarar este panorama por todas las versiones que hay, y de esta manera lo hizo, por supuesto, aquí en la mañana de la radio, en la 93.9, Radio Alberca.